Que se escuchen las voces y los violines. Festejamos el día de los jardines. Feliz día de jardín, señor Ore. Gracias, señor. Señor, yo estoy decorando la bolsa con corazones y puse mi nombre. Muchas gracias, señor. Te mando un beso. Sí, buena idea, señor. Y videollamada. Señor, te mando mucho beso. Hola, Cari, Silvia. Hola, soy yo, se me levanto. Uno, dos, tres. Hola, hola, yo te digo hola, yo te la, yo te digo hola, hola. Yo estoy bien y espero que vos también. Yo estoy bien y espero que vos también. ¡Hola, hombre! ¡Emane! ¡Hola, señor! Bien, ahora estamos comiendo pizza. Hola, hola, yo te digo hola, hola. Yo estoy bien y espero... Espero que vos también. Bien. Yo estoy bien, bien. Y espero bien. Que vos también. Un saludo a todos los jardines de infante y a las maestras jardineras en su día, este 28 de mayo, que nos encuentran cada cual en nuestra casa, de parte de Jardín Arcoíris número 44 de Rosario. Besos a todos y que la pasen genial en este abrazo sonoro. Un abrazo sonoro a la distancia del jardín arcoíris, viva la infancia. Señor, me encantó hacer ruido y me encantó hacer el trabajo. Me encantó hacer eso, un beso. Señor, todo esto fui a ver, mirándote y te pato, chamuchita, topeo y esto chamuchita. Hola, hola, pero estoy bien. Espero que vos también. Gracias, señor. Hola, señor, soy Mía. Les mando un saludo sonoro especial. Espero sea una jornada cargada de sonidos, de imágenes que vistan a nuestra ciudad de fiesta. Les mando un gran abrazo y feliz día de los jardines de infantes para todos y para todas.